Soy por Cáceres, delegado de Línea 60. Bueno, vine a compartir con compañeros esta jornada del 1 de mayo. Acá convocado con los compañeros del FOL y Rompiendo Cadena. Y bueno, como siempre saben, nosotros tenemos conflictos frecuentes. Son compañeros que nos vienen a ayudar siempre. También estamos previo a un conflicto grande nuevamente. En estos días se vence la conciliación voluntaria, donde tenemos un marco de 10 despedidos y 15 suspendidos. Y así que bueno, compartiendo nuestro conflicto también con todos los compañeros.